El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes que acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Sin que vean sus misales, vamos a poner examen. Va un examen. A ver, la lectura primera, ¿de qué libro fue? Del Éxodo. Muy bien, mis queridos testigos de Jehová. Ahí va. Del libro del Éxodo. Dale. El libro del Éxodo, ¿qué número de libro es en la Biblia? El segundo. ¿Sale? ¿Cuál es el primero? Génesis. Segundo, Éxodo. Listo. Y la lectura de este día es del libro del Éxodo. Y nos presenta a un hombre llamado Moisés que va caminando con el pueblo de Israel. Después de que habían salido de la esclavitud de Egipto, le dice Dios a Moisés que lleve al pueblo, y va al pueblo. Ya va liberado de la esclavitud. Pero a pesar de la liberación, no tiene ya asegurado que no va a tener dificultad alguna. Tiene dificultades. Bueno, una de esas dificultades con las que se encuentra el pueblo de Israel es una tribu de Amalec. Y entonces esta tribu, los amalecitas, se ponen a pelear contra el pueblo de Israel. Pero da la casualidad que Moisés y Josué se dividen el trabajo. ¿Cómo se dividen esto? Miren, por un lado, Moisés le dice a Josué: ¿qué te parece si tú escoges a algunos de los hombres y bajas a luchar contra los amalecitas? Josué es el encargado de ir a luchar. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál será lo que le corresponde ahora a Moisés? A Moisés le corresponde orar. Y es entonces cuando dice: me voy al monte, sube. Ir al monte es estar en la presencia de Dios, encontrarse con Dios para pedir a Dios que no solo sean las fuerzas humanas de Josué y los que él eligió, sino la ayuda de Dios, que camina siempre con el pueblo de Israel. A los niños en la mañana les parecía hasta cierto punto mágico cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra la tribu de los amalecitas. Moisés levantaba las manos: ayúdame, Omar, ven para acá, ven, ándale, órale, no seas. Entonces ahí está Omar, es el que toca el teclado. Entonces, a ver, levanta las manos conmigo, Omar. Pero bien, bien, así, levantada. Así. Entonces, así levantaba las manos Moisés: Señor Dios nuestro, Dios de Israel, ayúdanos, acompáñanos. Y bueno, y entonces el pueblo de Israel le daba en la torre a los amalecitas. así. Pero se cansaba, ¿ya te cansaste? Baja las manos. Se cansaba entonces Moisés y bajaba las manos, y entonces pues les partían su mandarina en gajos los amalecitas a los otros. ¿Sí? Y se daban cuenta, y levantamos las manos otra vez, y otra vez, Señor Dios, y ahí estaba. Bueno, pues esa fue toda, así como que alcanzan a descubrir. Pero dice Moisés, o sea Omar, dice, oye, ya me cansé. A ver, préstenme por favor la sillita, una silla por favor, así quédate con las manos, una silla, école, una silla, y necesito, a ver, don Mario, venga usted para acá para que no se me duerma, ¿sí? Le ponemos la silla aquí a Omar, siéntate Omar, pero ven para acá, no te me vayas, eso. Y ahora agárrenle las manos así, école, así agárraselas, bueno, así. Ahí van a estar toda la homilía, ¿eh? Y así no hay ningún problema, dice entonces Moisés, así no hay ningún problema. Entonces, Hur y Aarón sostenían las manos de Moisés. Ahí sí estuvieron. Gracias. Perdón. Gracias. ¿Por qué hago esto? Porque a los niños les pareció, uno lo escucha en la lectura y no se lo imagina. Lo sentaron y entonces ahora ponte a orar. Así hasta la puesta del sol. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la batalla? El pueblo de Israel. Fíjense que a veces nosotros cuando oramos somos muy cuadrados. No nos gusta levantar las manos. O alguien nos dice, no, ¿para qué levanta las manos? Bájalas. Y somos muy cuadrados. Bien. Dicen, no, ¿para qué? Basta con que tú le digas a Dios alguna cosa y eso es todo. No, también el cuerpo habla. Cuando tú vas en tu carro y vas ahí con alguna música y llegas a un semáforo y volteas y ves al de junto, y el de junto que no lleva música se te queda viendo así como que ese está loco, ¿verdad? Ya viste al de junto que está medio loco y dice, no, es que lleva su música. Se va moviendo. Es necesario a veces mover el cuerpo porque es el lenguaje corporal. Cuando hablas por teléfono, abres tu teléfono y no está la persona frente a ti y dices, bueno, lo que pasa es que yo ya te expliqué una, dos y tres veces, oye, no me entiendes. Espérate, si no te está, la persona no está viendo que estás moviendo las manos. Y entonces, ¿por qué las mueves? Porque es el lenguaje del cuerpo. Hay exageraciones. Hay el exagerado que está en misa y dice, yo voy a misa, pero no voy a mover absolutamente. Cuerpo de Cristo, amén. Eso es todo lo que dice. Lo más que moverá será la lengua para decir amén. Es todo. Y está el exagerado que levanta las manos y casi siente que el Dios lo jala y empieza Shabadabada, Scooby-Doo es una caricatura de hace mucho tiempo. No vayan a pensar que es don de lenguas. Pero está el exagerado así. Bueno, ni tanto, o sea, ni tan cuadrado, ni tan exagerado. Pero se vale la expresividad. Los que cantan en eso están. Si el que canta, el del sax, estuviera nada más cantando así, no, el del sax tiene que, pues, si no, véanlo luego, ¿cómo le hace? El de la batería, o sea, estás hablando con el cuerpo, ora con el cuerpo, hay que aprender a orar. No me extrañaría que alguien en la capilla de adoración perpetua le dé por levantar una mano y decir, estoy en tu presencia, Señor, yo aquí estoy en tu. Y no tendría nada de raro. Bien. Me desvío de eso para ir a la parte medular. Lo que importa aquí es el ponernos en la presencia de Dios, que es una de las cosas que nosotros realmente hemos dejado en este mundo tan lleno de actividades. No le damos espacios al diálogo con Dios, a presentarnos ante Dios, a gestionar ante el Señor, a ir a presentarle todas nuestras cosas. Y cuando alguien ha entrado un poco en la oración, Fíjense lo que pasa, nos desesperamos y no somos perseverantes en la oración bajo el siguiente argumento. Va. No, yo para qué voy a seguir haciendo oración si todo lo que le pido a Dios no me lo da. No veo claro. Espérate. La oración no es pedirle al Señor y que tú le mandes a Dios cómo tiene que ser las cosas. La oración es ponerte en su presencia para poder descubrir qué es el plan de Él en tu vida. Porque Dios en la oración está hablando, te está diciendo. Una cosa es que levantes tus manos y hables, y otra cosa es que te quedes callado, también vale. Te quedas callado, Dios te está diciendo algo. No necesariamente en la oración necesitas estar hable y hable y hable. No, quédate callado, espérate, deja que Dios te hable. Fíjense cómo funciona esto. Cuando vas a un lugar de playa y te botas ahí en el sol, no le estás diciendo: sol, por favor, quiero quedar bronceado, quisiera más de este lado. Y ya lo, no, tú nada más te botas y quedas bronceado. Dios, cuando estás en su presencia, actúa, es más que el sol, actúa y va transformando nuestra vida y está presente. Ojalá que vayamos cambiando el concepto de yo no voy a hacer oración porque Dios no me concede lo que pido. No, tranquilo. Hacer oración es decirle: ayúdame, sensibiliza mi corazón, Señor, métete en mí, poséeme, Señor, bájalo a lo más profundo de mí. Yo quiero sumergirme en ti, quiero estar en lo más profundo de ti para poder ver cómo, a pesar de mis dificultades, tú estás presente. Enfermedades, broncas familiares, matrimoniales, todo lo que tenemos, ahí va, así como que en un embudo, y va hacia la oración, y ahí lo presentamos a Dios. ¿Para qué? ¿Para que lo componga? No, al menos para que digamos: ah, ya entendí que en medio de esto Dios está conmigo. Ahí va caminando, ahí va, ahí va. Cuando nosotros transformamos la oración y la queremos hacer mágica, es cuando entonces no somos personas de oración profunda, somos personas de oración interesada. Virgencita de Juquilita, no seas mala, yo te voy a hacer te prometo un viajecito hasta Juquilita, pero que me saques yo una camionetita. Y luego allá andan: Virgen de Juquilita, gracias. ¿Sí? ¿Cómo dicen las camionetitas? Regalo de Juquilita, ¿va? ¿Sí? Regalo de Juquilita. No, ponte a trabajar como le hace Josué, a luchar, y ponte a orar como hace Moisés. La oración que va actuando, que va, Dios se va metiendo. Yo quisiera invitarles para que seamos un poquito más de oración. Somos demasiada actividad. Cuando salgan, ahí de las 9:30 de la noche, un ratito, les van a entregar una hojita del Angelus. Igual que cada 8 días se llevan una hojita, ahora se van a llevar también la hoja del Angelus. Y ahí vienen las instrucciones para rezar. ¿Para qué? Para que todos los días a las 12, donde estés, hagas un poquito de oración por tu familia y por nuestro país, por la paz de nuestro país. Pero todos, en la catedral y aquí, a las 12 del día se van a escuchar las campanas. Pom. Pom. Bueno, más bonito, pero se van a escuchar. Y es el momento de hacer oración. Donde estés, si estás en la cocina, detén 3 minutos tus actividades. Si estás con unos amigos, diles: permítame tantito, ahorita vengo, voy al baño. Y ya te vas a encerrar al baño a orar, porque te van a hacer burla que hay. Pero si te van a hacer burla y te dicen: señora, ¿y ahora qué te pasó? Bueno, les invito para orar. Es que yo no soy católico. No, no te preocupes, vamos a hacer el Padre Nuestro, que es la oración de todos. ¿Qué te parece si la vamos haciendo por la paz de nuestro país? Y luego dar el otro paso. El sagrario a veces está vacío. La capilla de adoración perpetua, hay que andarles diciendo: ¿por qué no va usted una hora? Ándele, por favor. No, yo ya oro en otro momento. Necesitamos meternos más a la oración. Somos demasiada actividad. Termino. Yo soy demasiada actividad. yo padrecito. Híjole, y se siente feo cuando a veces tu vida espiritual. Y cuando descubres que tienes que hacer oración. Muchos matrimonios son demasiada actividad. ¿En qué momento agarra el esposo a la esposa de la mano y dice, amor, vente, vamos a hacer oración? ¿Cuál? Si le agarra la mano es para decirle, por tu culpa. Suéltame. Espérate, mi amor, vamos a hacer oración. ¿Cuándo acá? En familia. ¿Cuándo dice el papá? Oigan, hijos, apaguen la compu, apaguen la tele. Vénganse, vamos a hacer un rosario. Ahorita son las 8, 9 de la noche. Difícil. Difícil. Por eso todo el mundo anda. La oración hasta nos calma. La oración hasta te mete en otro ambiente. Sales diferente. Eres diferente. Pero el problema es de que no hemos descubierto esa llavecita que se llama oración. Ábrela. Descúbrela. No te vas a arrepentir. De pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, que es Hijo único de Dios? Nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en tu iglesia que es una? ¿Crees que tu iglesia es santa? Y como le hemos dicho siempre, no por nosotros, sino porque está sostenida y guiada por Dios, que es santo. ¿Crees en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos? ¿Crees en la vida eterna? Pues esta es la fe que nos mueve a reunirnos, a celebrar esta Eucaristía, y es la fe que nos hace mirar en la vida eterna, a la que llegaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, cantamos.